mi pelo, idiota. Luego tenemos otra que también es mi predicción. Otra que también. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! Ya estuvo bueno de ver tanta tele. Ya mejor quédate aquí conmigo en la hora de la meme, que ya va a comenzar. Pues es tu programa. Radio y Televisión Croc, en movimiento de músicos y artistas. La cárcel se llena con la gente más humilde, todo está bajo su control. Vigilan desde arriba este sistema delincuente, controlando la situación. Y qué fácil es controlar la ley cuando tienes poder, cuando tienes poder. Qué fácil es controlar la ley, su ley. ¡Ya llegamos! Buenas noches, ¿cómo están? ¡A que despierten! ¿Qué onda, señor Yonser? Hoy nos acompaña Yonser nuevamente en la cabina. Yo soy Marco y esto es La Hora de la Meme. ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Sí, traigo la pila. ¿Sí se ve? Sí se ve que traes mucho la pila, así el ¡pum! Gracias por dejarme solo al principio del programa. Y pues, hola a todos, hola a todas. Comencemos, Marco. Ok. ¿Qué nos tienes hoy? Perverso. Señor Flavio, ¿cómo está usted? ¿Así? Está muy, es que ya tiene ganas. Qué bárbaro, ¿eh? Grosero este. Pelafustan. Itzel, si nos estás escuchando, tu novio es un pelado, no te conviene como marido. Le conviene a otras, porque con las que se ve, pues igual. Damn, Daniel. ¡Pum, papá! Ajá, ¿verdad? Síguele de grosero. Síguele, síguele. Sí, es coto, ya sabes que me gusta bullear a tu casi marido. Y tampoco le gustó eso, Itzel, ¿eh? Ya hizo caras. Bueno, ya, dejemos en paz el tema de las novias, de la novia de Flavio. De las manitas. Bueno, es que ella es tu novia, las demás son amigas, bien, ¿no? ¿Con derecho? No. Hoy le toca piso. Hoy le toca boliche. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de La Hora de la Meme. Ojalá y su martes haya estado muy chévere el de nosotros, ¿sí? Exactamente. Todo, es lo que estuvo divertido. ¿No? Lo importante es que hay salud. Lo importante es que hay salud. Exactamente. Y la hora de la meme también es importante, ¿no? Que haya. sí, la neta, pues sí, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Las veces que podemos, porque a veces ya se complica poder grabarla por cuestiones de tiempos y horarios, pero ya estamos tratando de ajustarnos lo mejor posible para que la hora de la meme no falle y llegue a ustedes en una emisión más como es de lunes a viernes. De pronto habrá repeticiones en fin de semana. A lo mejor el último, el del viernes, por quien no pudo escucharlo por irse de party. Pero pues regularmente vamos a estar tratando de estar al pendiente. Así que ya sin más, vámonos con más música. Esta vez escuchamos primerito a Escape con la canción de Circo Ibérico. Este martes está escanquero, así que pónganse los tirantes con cuadritos blanco y negro y pónganse a bailar con su pareja antes de ponerse la pijama. O si ya se la pusieron, pues también saquen a escanquear a la novia, al novio, al hijo, a la hija, al padrastro, a la madrastra, a quien puedan y quien se deje, a la abuelita, al perro, no importa. El chiste es que se la pasen chévere y disfruten de esta buena música. Vámonos ahora con algo de Gran Silencio y esto que se llama Lo que no fue, no será. Vámonos. Ya no vuelvas tu ayer no tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya te ganaría. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alquil te me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale. Ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica, todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República. Ahí vemos, ahí vemos. Ya estamos de vuelta. Estábamos platicando aquí el señor Johnson y yo acerca del tema que vamos a platicar ese día de hoy, que es de series animadas como tal, de donde se tomó el nombre anime. Las series japonesas que han marcado la vida. Para las mamás, las caricaturas chinas, ¿no? Exacto, las caricaturas chinas, como dice la mamá. Ya vas a ver tus de estos japoneses, ¿no? Ahí vas a ver tus caricaturas chinas. Así que, pues para toda la banda otaku, hoy es el día para que ustedes se pongan al día, y los que no conozcan, pues se vayan empapando de algunas series que el señor Johnson, por ejemplo, maneja muchas que yo ya no vengo manejando, ¿no? Eso ya no te lo vengo manejando, ¿no? Eso ya no te los vengo manejando, pero pues por eso viene el complemento exacto para que podamos platicarles acerca de estos. Vamos a empezar platicándoles de series clásicas que la mayoría domina, ¿no? Y de ahí vámonos subiendo con las que el señor Johnson es el pro master de estas ondas, oh, por no decirle del otro modo que aquí nos decimos, pero bueno. Y me gustaría empezar, señor Johnson, con un clásico que la mayoría de la banda de mi rodada conoce y que usted seguramente también, que se llama Los Supercampeones. Entraste a un tema muy áspero. Sí, lo alcanza a ver, sí, me vi una que otro capítulo. Ajá. Pero no sé, se me hace muy repetitivo. Sí, de hecho, era una de las cosas más atrayentes de la serie, sí, que era una telenovela para niños, ¿no? Casi, literal. Porque lejos de que los capítulos eran eternos y que se tardaban 3 días para recorrer 100 metros de la cancha de fútbol con un balón que nunca llegaba al suelo, que siempre estaba en movimiento, que le pegaban al balón y mientras le pegaban al balón veían pasar toda su vida. Sí. Así en una ráfaga, y al final le dedicaban el tiro a la mamá del niño que había fallecido en aquel accidente de tren del que nadie supo. ¿What? Pues okay. Sí, básicamente de eso iba, ¿no? Te platicaban cosas que luego dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la historia? Pero Capitán Tsubasa es su nombre original y se crea o nace con la convicción de acercar a este país nipón al fútbol, porque allá no era tan popular el fútbol. Entonces la idea era pues darle un toque de drama, porque a los japoneses les encanta el drama, ¿o no, señor Jonser? Exactamente, demasiado, demasiado drama. De hecho, mucho de lo que exportan o lo que nosotros consumimos también, es por eso que nos acerca tanto a ellos, es el drama. Y básicamente en las series con actores, en las series donde hay personajes femeninos en su mayoría, es puro drama, y hay una cultura muy fuerte con respecto a esta onda de las series K, ¿no? Sí. Y incluso hay una aplicación muy famosa que se llama Viki, donde ustedes pueden ver las series en su idioma original o subtituladas, y en el mejor de los casos dobladas al español. Exacto. Y es bastante interesante porque los pueden ver en sus dispositivos móviles. Y bueno, pues hablando de drama, llegó esta serie llamada Capitán Tsubasa, y en ella nos contaba las peripecias de un niño llamado Oliver Atom. Oliver Atom, cómo no recordarlo, ¿no? Si no lo recuerdo, no tuviste infancia, ¿no? Me decían por ahí. Y también del buen Benji Price, ellos eran amigos, una onda rol amigo-enemigo, ahí como un estire y afloje medio raro, pero al final siempre se andaban apoyando, siempre eran así como, yo estoy para ti cuando me necesites, ¿no? Es como el enemigo Dash en Pokémon. Algo, ándale, así sí, que, tipo. No, son amigos, pero a la vez no son amigos. Pero ¿no? A la vez nada más se hacen el paro porque les conviene. Exacto. Y pues el anime se desarrolló apenas 2 años después de que circulara el respectivo manga del mismo nombre, y tuvo gran éxito a nivel internacional. Esto pues le permitió que se emitiera originalmente entre 1983 y 1986 por la cadena TV Tokyo, y fue dirigida por el señor Izume Imakaki. Ok. Ok. Nombres japoneses. Sí, sus nombres son un poco curiosos, pero bueno. Y la historia tiene como tema central, como les decía, pues el fútbol, y te narra las intrépidas aventuras de Tsubasa Ozora, mejor conocido como Oliver Atom, y sus amigos, que desde la infancia hasta que son profesionales, toman forma en esta serie llamada, aquí en México, Supercampeones, su idioma original, Capitán Tsubasa, que es el nombre de este personaje. Era una muy buena serie, pero yo siento que con el final, pues... Sí, no me gustaría romper su inocencia contándoles el final de la serie. Creo que la mayoría de los otakus la domina. Sí, yo creo que ya. Sí. Pero mucha banda a quien le ha llegado a platicar que en algún momento tuvo contacto con Capitán Tsubasa o Supercampeones, no conocía el verdadero final de los Supercampeones, y es muy triste. Porque a veces lo vamos a tener que decir, porque es parte del platicarlo en esta. Creo que lo cortaron en la cadena televisiva. Sí, porque era muy fuerte el final para... Todo así de... Sí, era muy impactante. Fue un golpe al cócoro, por así decirlo. Porque así como lo platicábamos, era una onda inmensamente inagotable el llegar... Llevar el balón de un extremo a otro de la cancha. Sí. Así como eran de largos y dolorosos cada partido que jugaba este pequeño Tsubasa junto con sus amigos y compinches de toda la vida, tuvo un final bastante, ¿cómo llamarlo? ¿Gore? No gore. No, más bien como muy sacante de onda, ¿no? Muy perturbador. Muy perturbador, exacta. Esa es la palabra, Jonser. Exactamente, muy perturbador, porque los japoneses tienen a bien contar historias de este tipo, donde son muy motivacionales, incluso en los dramas. Estas series de drama o anime de drama que también hacen en Japón, como School Days, para mucha banda, ojalá y la tope, tienen finales inesperados que de verdad te estremecen, y en Capitán Tsubasa no fue la excepción. Aquí, después de todas las aventuras que pasó, después de que logró hacer a Japón campeón del mundo, el señor Oliver Atom o Tsubasa, resulta ser que de pronto al final de la serie te topas con un episodio donde Oliver abre los ojos, está en un cuarto de hospital y se da cuenta que no tiene piernas. ¡Pum! Justo al cócoro. Y te hacen saber que todo lo que tú viviste, esas emociones que te llevaron al límite junto con Capitán Tsubasa, solo fueron un sueño. En coma. En un coma. ¡Pum! ¡Pum, papá! Con la bala fría, papá. Mejor que lo sepan de nosotros ahora que son jóvenes, que algún día se enteren por personas ajenas a sus vidas. Y pues sí, tristemente así termina la serie de Captain Tsubasa, sin antes dejarnos siempre con emociones pegadas al filo del asiento, con episodios interminables y con goles imperdibles. Por ejemplo, unas técnicas de fútbol que a mí me llenaban, me emocionaban hasta cierto punto, eran las de los hermanos Corioto, ¿te acuerdas, Jonser? Estos gemelos que se impulsaban para poder llegar más alto y ganar en el juego aéreo a todos los equipos, y que para Capitán Tsubasa u Oliver Atom fue un verdadero reto poder vencerlos cuando eran más chavitos. También se vuelven a encontrar después, bueno, se hacen parte del equipo de la selección de Japón también, ¿no? Los Corioto. Sí. ¿O estoy loco? No recuerdo, la verdad. Creo que sí, se hacen también parte de la selección de Japón. Pero bueno, lo interesante aquí es que la serie es muy buena. Necesitan checarla. Si no han podido pues tener la oportunidad algún día de leerla o de verla, es muy, muy buen anime. La producción es muy buena. Obviamente con las carencias visuales que ameritaba. Porque ya es una serie pues algo viejita, ¿no? Pues algo, pues ni... Ya ni algo ni alguito, o sea, ya es algo vieja, ¿no? Sí, ya es algo viejona, pero, creo que nos preparó para este tipo de golpes perturbadores, ¿no? Así de... Sí nos traumó por unos días, así de que todo lo que... O sea, desperdicié mi tiempo en todo esto. Ajá. Pero ya llegaron más animes que también hicieron lo mismo, pero ya no fue el mismo golpe, ¿no? Emocional. Sí, ya no fue el mismo golpe emocional, exactamente. Lo que pasa es que en ese tiempo, pues, era algo muy... Muy vivaz, muy alardeable el hecho de decir, yo veo a los supercampeones. Y voy en el capítulo donde Oliver Atom ya le ganó a todo, ya llegó hasta, al Newpee al... Hasta el final, sí. Llegaron a Alemania. Sí, exacto, llegaron a Alemania. Y ese coro inolvidable de Newpee, Newpee, ganará, hurra, hurra, ra, ra, ra. Era buenísimo, pero bueno, ahí está esta mención acerca de Captain Tsubasa, o mejor conocido como Supercampeones. Si ustedes sí lo vieron y también se impactaron al saber el final, háganoslo saber en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Radio TV Croc. Ya saben, solamente hay que agregar una arroba antes en Twitter para poder localizarnos, y nos dejen sus comentarios, mándenos un DM y díganos, ¿sabes qué? A mí no me gustó Captain Tsubasa, a mí me daba hueva, como mucha banda le pasó. Incluso si llegaron a jugar el juego de Family, que era obviamente japonés, sí. Donde solamente veías a los personajes de frente correr y corrían así como en un cilindro y nunca terminaba la cancha como en el anime. Era buenísimo, era súper entretenido porque no sabías que estabas oprimiendo. Poco a poco te familiarizabas con los movimientos porque pues no hacías más que mandarle órdenes al muñeco. Y bueno, en fin. Si ustedes jugaron todo esto o disfrutaron la serie o la sufrieron tanto como muchos de nosotros, háganoslo saber en las redes sociales. Los invitamos a que sean parte de ellas. Y pues vámonos con más música. Lo que viene a continuación es más ska, más ska. Esta vez viene algo de la banda Bad Manners con un clásico que revolucionó la manera de escuchar el ska. Algo que se llama My Gear Lollipop. Vámonos. Sugar Dandy, hey. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica, todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República. Ya le pegué a Johnser sin querer. Ya estamos de vuelta aquí en la hora de la meme. Señor Johnser, usted me está platicando acerca de una serie, me la está recomendando y quisiera que usted nos platicara de ella, pero para que la banda también se interese tanto como yo, permítame leerle la sinopsis de esta historia, claro, que claro. Lleva por nombre Boku Dake ga Inai Machi. Ay, güey. O sea, ok, güey. Bueno, el argumento dice que sigue la historia de Satoru Fujinuma, quien es capaz de retroceder en el tiempo entre 1 o 5 minutos justo antes de que ocurra un accidente gracias a una habilidad a la cual él llama Revival. Cuando su madre es asesinada, la habilidad de Satoru lo envía 18 años atrás, momento en el cual aún iba al colegio, dándole así una segunda oportunidad de prevenir el secuestro y asesinato de dos de sus compañeros de clase y otro más de un colegio cercano. Esto conllevará a Satoru a descubrir quién es el asesino y desenmarañar el pasado. ¡Ay, güey! O sea, suena bastante interesante, pero aquí es donde viene lo chido que nos iba a platicar el señor Johnser, porque, señor Johnser, ¿qué hace diferente a Boku Dake ga Inai Machi? Pues yo creo que lo hace diferente a los demás animes porque no es un anime que, o sea, que tiene un final feliz o bueno o que ya te lo esperes, ¿no? O sea, es una trama muy buena de suspenso que te mantiene siempre al borde de cada capítulo de qué va a pasar en el siguiente, o sea, es una... Aparte me dice usted que son poquitos capítulos. Y son 12 capítulos. O sea que fácil me lo puedo echar en una tarde. Sí, exactamente. Sin broncas. Porque por lo regular duran como 40 minutos, ¿no? Porque están planeados para cortes comerciales a una hora, ¿no? Sí. Uh-huh. Y pues es un anime que teniendo 12 capítulos, pues te va a dejar un mensaje medio rarito y te va... O sea, sí está friki. Está friki. ¿Mucho? Está muy bueno. ¿Mucho o sí está pasable? ¿Sí se la recomendaría a un chavito? A un chavito no. ¿No? Ya tiene para que ser un poco más grande para que le entiendas todo lo que está pasando a su alrededor. Hay muchas cosas que no están tan entendibles, entonces. Sí. Okay, la trama, principalmente. Bueno, aquí nos dicen que el manga original fue escrito por Kei Sanbe y empezó su serialización o empezó a producirse en la revista Young Ace de Kadowa Shoten en el 2012. Y en el 2016 se anunció un spin-off titulado Boku Dake ga Inai Machi Gaiden. Y comenzará a ser realizado el 4 de junio de 2016, o sea que apenas comenzó. Hace un mes a editarse este spin-off, que es una historia alterna. Los spin-offs son historias alternas basadas en el mismo universo. Y el anime, o la adaptación que conocemos ahora, fue producida por el estudio A1 Pictures y fue emitida en el bloque de programación Noitamina de Fuji TV desde el 8 de enero hasta el 24 de marzo de 2016. Y la serie fue dirigida por Tomohiko Ito y escrita por Taku Kishimoto, con el diseño de personajes de Keigo Sasaki. Pues suena interesante. Demasiado, demasiado. Y hablando de estas series pequeñitas, quisiera hacer también la remembranza de School Days. ¿Usted ubica esta serie, señor? La he escuchado. Son 17 episodios. Es una telenovelota, eso sí. Es un School Days. Un triángulo amoroso bizarro donde nos narra peripecias. ¿Sí lo ubica? ¿Sí lo ubica o no? Tiene un final sumamente perturbador. Sí, entonces sí, ya. Muy perturbador y es de lo que lo hablaba. Es más perturbador que de Supercampeones. Eso sí te lo pongo. Y gore. Sí, está bastante interesante para la banda que no lo tope y que le guste la onda gore. Sí se va a topar con un final muy gore, que nadie espera, la verdad. Yo, a mí me la recomendaron, yo le estoy adelantando que tiene un final gore. A mí cuando me la recomendaron me dijeron, tienes que verla, pero tienes que verla hasta el final. No cuestiones, no nada, tú hazlo, velo y vas a ver que lo vas a disfrutar. Y sí, la serie te atrapa desde el primer capítulo, porque ella en esta nos cuenta... las historias de Makoto Ito, quien viaja a la escuela, entren todos los días. Y al comienzo del segundo periodo se enamora de una chica llamada Kotonaka Katsura, mejor conocida nada más como Katsura. Es el nombre más común que le dan en la serie o en el anime. Y ella asiste a la misma escuela y viaja en el mismo tren. Y él, sin querer, bueno, no sin querer, la verdad es que sí, premeditadamente, le toma una foto para traerla en su celular. Le encanta la chavita, está completamente enamorado de ella. Y resulta ser que una compañera, su compañera de banco o de mesa en la escuela, se da cuenta que tiene esta foto y que él no deja de verla. Y le propone que se la presente. Esta de personaje es Sekai Saionji. Y ahí también, mejor conocida como Sekai, es un nombre corto. En toda la serie, estos tres personajes se ven involucrados en un vaivén de emociones, en un vaivén de relaciones amorosas sí, bastante densas, que poco a poco van tornándose más oscuras, ya que Makoto se da cuenta que él es muy fácil ligar, que es lo suyo, que él no tiene broncas con las chavas, que es galanzón y que las chavas luego le dicen que sí, al grado de que empieza a tener aventuras bastante intensas. Incluso hay una serie hentai del mismo corte. Entonces hay su spin-off hentai para... Ahora sí que todas las escenas que se le cortan en la serie original las puedes ver remasterizadas y subidas de tono en el hentai. Bastante interesante, bastante buena, y como les decíamos, un final completamente inesperado, un final que cambia toda la perspectiva de la serie en super contexto, así que necesitan checarla. Ahí están estas dos recomendaciones. La primera, Boku Dake Gai Aini Machi Inai. Inai Machi. Es que está muy completo. Vamos a recomendar un anime. Boku Dake Gai Inai Machi. Vamos a recomendar un anime en cada bloque, ¿te parece? Me late. Entonces, estas dos están bastante buenas. Es la recomendación en este bloque. School Days y Boku Dake. No le contamos el final de School Days. Porque... No. Sí. No, ahí sí, es, no tienen que verlo. Aparte también son 17 capítulos, o sea que se lo van a chutar de volada, sin Exacto. broncas. Y ahorita que regresemos vamos a hablar de uno bastante gore, que también es todo un clásico y que a la banda le gusta mucho. Así que vámonos a más música. A continuación viene un poquito más de ska. Esto va a cargo de los señores, de Panteón Rococó, en colaboración con la señorita Denise Gutiérrez, y una nueva versión completamente en vivo de ese clásico ya del ska llamado La Dosis Perfecta. Vámonos. La señorita Denise Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse, esta noche, rey. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto en todas mis ilusiones, aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto en todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones, de bendiciones. Dime. Hoy mi cuerpo necesita de ti y saber que la dosis perfecta está en tus caderas. Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú dime quién estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú. Y todos juntos,

Les digo primero, ¿va? Va, mejor la hipnosis y ya después. Dice, la historia se desarrolla en el año 2022 con un videojuego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual. No les voy a decir las... Bueno, sí les digo las siglas. Es VRM Morp G, o sea, o lo que sería en sus siglas en inglés. Virtual Reality Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Llamado Sword Art Online. Y este acaba de ser lanzado. Ahí los jugadores pueden controlar a sus avatares tal como lo harían con sus cuerpos reales por medio del Never Gear, en casco de realidad virtual, capaz de estimular sus cinco sentidos a través de sus cerebros. Sin embargo, los jugadores se dan cuenta de que no pueden salir del videojuego poco tiempo después. El creador de Saw, o de esta serie, Sword Art Online, Akio Kayawa, aparece y les informa que si mueren en el mundo virtual también lo harán en el mundo real, así como les revela que para poder salir del juego primero deben superar los 100 niveles. ¡Puf! A medida que los jugadores tratan de hacer frente a su situación, dos de ellos, Kirito y Asuna, están decididos a ganar y ser libres a la vez que van desarrollando una relación amorosa. Ok. O sea, es como los Sims, pero sin que te pueda salir. Exacto. Ok. Y sí puedes morir de verdad. Sí, o sea, si te mueres de diabetes. Es una serie muy interesante de... Es tan poco larga, 24 capitulazos, ya cuenta con segunda temporada. Ok. Está muy buena, la verdad, porque, o sea, es un poco realista que podría llegar a pasar si llegara a caer un juego de realidad aumentada. Ya no puedes mover tu cuerpo y que tu sentido se traslade a un juego, ¿no? Ok. Yo creo que nos estamos acercando por esto de Pokémon Go, ya que casi no lo conoces. Ya casi vivimos ahí, ajá. Y la verdad es que está muy buena, es... No es tanto trama, así como decirlo. Ajá. Sino que el juego es demasiado largo, por así decirlo. Sí, son 100 niveles, o sea, imagínate. Niveles y cada nivel es como un mundo. O sea, tienes que conquistar un mundo, o sea. Y la onda es que se maten entre los usuarios. No. ¿No? No, tienen que... Porque es como... Has jugado... Por ejemplo, es un RPG como World War... Como Final Fantasy. Todos esos que matas enemigos. Ok. Sí. Y esos están creados dentro del cibermundo. Sí, exactamente. Ah, ya. No se matan entre jugadores. No es como los juegos del hambre, pero hecho en... No. En anime. Ok. Ahí, pues, tienen que subir de nivel, ya tienen espadas, o sea, es más medieval, por así decirlo. Ok. Correcto. La verdad es que está muy, pero muy buena, se lo recomiendo a un 100. Aquí dice que maneja arcos temáticos. Es la primera vez que yo me topo con algo así. Dice que el primero se llama Aincrad y todo empieza en el año 2022 hasta el 2025. Después viene Fire Dance, donde Kirito despierta en el mundo real después de ganar Saw para descubrir que Asuna está cautiva todavía en el juego. Exacto. Después viene el Phantom Bullet, donde transcurre un año después de completarse el Saw o el videojuego. Y Kirito recibe una llamada de investigador Seiyuru Kikuoka. Exactamente. Kikuoka, para hablar de un extraño caso de asesinatos de seres relacionados con el juego. Exacto. Y después el último se llama Mother's Rosario. O Madre Rosario. Madres Rosario. Madres Rosario. Sí. Se centra en los sucesos importantes del renovado Sao y el nuevo Aincrad. Ok. Unas pocas semanas después de que el incidente de Dead Gun terminara en enero del 2026. O sea que nos los van contando en fases de tiempo. Exactamente. O sea, no es una historia lineal. Sí es una historia lineal, pero va por... Digamos que te cuenta cierto tiempo de la historia y luego brinca a otra parte. Sí. Ok. Ah, pues está chido. También está muy interesante. Está muy padre. Y ya cuenta con una nueva película para este año que va a contar otra parte. Otra ova. Sí. Ah, ok. Oh. Está muy interesante. Está chido. Eso está muy padre. A mí me gusta también mucho. También te recomiendo, eso, Marcos, para que la descargues. O yo... Legalmente, ¿no? Creo que está en Netflix, por lo que sé. Y si no, pues en la friki la compramos en DVD. Es típico, ¿no? Total. Y bueno, eso con respecto a Sword Art Online, suena bastante interesante. Y voy a platicarles ahora yo de una serie que creo que John Cerno no topa, que es bastante gore, que no es para niños, que es una historia bastante intensa y que a mí me la recordó, pero así vívida, Stranger Things, que acabo de ver. Stranger Things, que fue esa serie que salió en Netflix, que la he estado mencionando siempre. Bueno, ¿por qué me acordé de esto? Porque les voy a narrar también la sinopsis para que ustedes sepan qué está pasando dentro del universo de Elfen Lied. Y bueno, la historia comienza con una joven llamada Lucy. que está escapando de unas instalaciones de investigación en una isla cercana a la costa de Kamakura en la prefectura de Kanagawa, Japón. Está desarmada y desnuda, a excepción de un casco de metal que oculta sus rasgos. Ella consigue salir del recinto tras desmembrar y asesinar a varios guardias y empleados utilizando una especie de poderes sobrenaturales. Momentos antes de escapar, un francotirador le dispara en la cabeza con un fusil de calibre 50, provocándole una herida leve al partir el casco y descubriendo dos protuberancias óseas como pequeños cuernos. Estos le salen de la cabeza y bueno, pues la joven cae inconsciente por un acantilado al mar. Así comienza la serie. De eso va la primera parte del primer capítulo. Ustedes se preguntarán, ¿y? Bueno, aquí lo interesante es que los poderes sobrenaturales no son poderes sobrenaturales. Ella cuenta con un poder, cuenta con cuatro brazos que son invisibles al ojo humano, que cuentan con gran fuerza y pueden moverse a 2 metros de distancia máximo y desmiembran gente, como lo platican en el primer episodio. Lo curioso aquí es que después de que le dan el tiro en el casco y ella cae al mar inconsciente, unas horas después, un chavo más o menos de unos 17 años la encuentra en la playa, del otro lado del lugar donde escapa, y la encuentra pues desnuda, y le salen esos como, no son como cuernos, son como orejitas de gato, literal, son como unas orejitas de gato, okay, de estos gatos. Okay, este, okay. ¿Está rarito? Ajá, sí, está bastante rarito, y ella no recuerda nada, no recuerda absolutamente nada, y no se sabe comunicar, y es muy curioso, porque pues el chavo trata como de ayudarla, pero también le da pena verla desnuda, y esta chavita pues en su inocencia, porque realmente no recuerda nada y como no se sabe comunicar, trata de auxiliarla. Con él llega una amiga, esta amiga también trae broncas como existenciales. Total, para no hacer ese cuento largo, la historia va más o menos de la persecución que sufre este personaje llamado Lucy, y cómo esos chicos tratan de ayudarla sin saber realmente quién es, ¿no? O a qué es. Porque ella, a final de cuentas, es un arma. Uh-huh. Es un arma diseñada. Entonces, está padrísima. Es una historia muy gore. Eso sí se los tengo que platicar. No es para chavitos, porque los desmembramientos son literales, muy gráficos, muy viscerales. Así que aguas con eso. No es para chavitos. Y es una historia bellísima, contada de una manera increíble. El soundtrack no tiene idem. La verdad, necesitan escucharlo. Es una historia muy... Es un clásico para toda la banda a la que le late esta onda de la serie gore. Y como les decía, la chavita no se puede comunicar y es mejor conocida como New, porque es lo único que sabe decir. ¿New? ¿New? ¿New? A todo dice New. Y su nombre original es Lucy. Pero pues en la serie todo el tiempo la vas a conocer como New. De hecho, así ese nombre le dan sus amigos porque es lo único que sabe decir. Entonces ahí Kota, Yuka, Mayu y Nana se ven involucrados en esta serie, que pues obviamente tuvo su manga y fue creado por Lin Okamoto. Este fue publicado en junio del 2002 y entre junio del 2002 y agosto del 2005 en la revista semanal japonesa Jump Jump. Pocos meses después de su aparición, la editorial Suseisha empezó a distribuirlo en Takobon, quedando finalmente estructurado en 12 volúmenes con 107 capítulos en total, aunque en el anime solamente hay 12 capítulos. ¿A poco 12? Es muy pequeñita y muy buena, la verdad. Ok, pues. Bastante interesante, así que ya está, para que puedan disfrutarla también, una recomendación más. Elfen Lied es la opción en gore y en la onda de Cyberworlds, podríamos llamarlo. Por así decirlo. Cyberpunk. Es World Art Online. Y ahorita vamos a regresar. Bueno, yo les voy a platicar de otra que también es un clásico. Que ya pronto está brincando en la pantalla grande. Encarnado por la señorita Scarlett Johansson. Y otra recomendación más que ahorita nos haga el señor Johnser. Así que vámonos a más música. Y lo que sigue a continuación es por parte de Sanja Ilic y Balkanic featuring Kuija. Esto es algo de música balcánica. Jeden dwa. I must be. Hi, mo! Samo igraj, samo. dobro večer, jer se čujemo. Balkanika, svija, hajde da zagrejemo ovu atmosferu večeras. Svi! Atmosfera luda izlazi iz zvučnika. Ona igra kao da je negde učila. Večeras ovaj ritam celu masu pokreće. Jedan, dva korak nazad, vreme proleće. Atmosfera luda izlazi iz zvučnika. Ona igra kao da je negde učila. Večeras ovaj ritam celu masu pokreće. Jedan, dva korak nazad, vreme proleće. Ajmo ruke gore. Ajmo svi. Ajmo svi. Estamos de vuelta aquí en la hora de la meme y ya nada más para comentarles rapidísimo acerca de una película que está llevándose al Action Live, protagonizada por la señorita Scarlett Johansson, y esta serie se llama Ghost in the Shell y es un clásico del cyberpunk en anime. Señor Johnson, la verdad es una verdadera belleza, le invito a que lo chequen. La sinopsis dice que está ambientada en el siglo XXI y pues se presenta una primera lectura como un thriller futurista de espionaje al narrar las misiones de Motoko Kunasagi, la mayor a cargo de las operaciones encubiertas en la sección policial de seguridad pública 9 o simplemente sección 9, especializada en crímenes tecnológicos. La misma Kusanagi es un cyborg que no solo posee un cuerpo artificial, sino también ha reemplazado la totalidad de su cerebro, lo que le permite ser capaz de realizar hazañas sobrehumanas especialmente requeridas por su labor. Esa es la premisa de Ghost in the Shell. La verdad es una belleza, visualmente no tiene comparación. Y ya ha habido sus ovas en lo que respecta a animación. El manga fue editado en 1989, ha tenido algunas presentaciones. La película como tal estuvo en el 95 y pues hay bastantes referencias acerca de Ghost in the Shell, y la mayor de todas es el hecho de que lo va a protagonizar la señorita Scarlett Johansson ya en el próximo año. Así que ya sin más nos despedimos, señor Johnson, un placer que haya estado con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado aquí a tu bonito y humilde programa. Nos estamos escuchando, entonces pues sí, ya esto es, así es. Nos vemos mañana, cuídense mucho, que descansen, que pasen una excelente noche de martes. Bye bye, esto fue La Hora de la Meme. Las cosas están ya. USA!